Dios mío, en estos momentos estoy a punto de tomar una decisión importante y trascendental en mi vida. Por favor, Señor, acompáñame. Quédate conmigo en este momento cuando más te necesito. Envíame la ayuda que preciso. No dejes que me derrumbe en la impotencia y desesperanza. Ilumíname con tu divino don del discernimiento para que pueda distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, para aceptar las cosas por lo que son y darle su justo valor. Que pueda alcanzar mi ideal para darte la gloria y la alabanza a ti, oh Señor. Te pido en este día, oh Señor, que me ayudes a no tomar determinaciones apuradas, que luego tenga que lamentarme. Guíame a tomar aquellas decisiones que me llevarán por el mejor camino. Ayúdame a empezar de nuevo. Muéstrame tu voluntad. Bríndame tu guía. Dime qué debo hacer. Ayúdame a elegir mi camino sabiamente. Recíbeme en tus brazos y hazte cargo de esta situación. Que mi corazón no se endurezca para recibir tu palabra. Que mis ojos no sean cegados para ver la verdad y la obediencia a tu voluntad. Vengo a ti, pues sé que no hay nada que no pueda lograr tu poder y misericordia infinita. Acepto tus insondables designios, aunque no los comprenda. Me abrazo a ellos con aquel fervor y generosidad con que Cristo aceptó el misterio del dolor en su vida. Humildemente te pido, me des la gracia de tomar la mejor decisión en este momento de mi existencia, y que esta decisión, lejos de separarme de ti, me haga experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia, santifica y salva. Hágase en mí tu divina voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.